parece que es un buen clásico a esta hora, 7:00 PM, y eso quiere decir que también tenemos nuestra pregunta del día, esta vez con famosos que nos hemos encontrado en la calle. Bueno, listo. Eso está bueno. Está chévere, pero entonces aclaremos, en la calle no quiere decir... ¿Que hablaron? Sí, no. Sí. O sea, lo viste pasar. En la calle no quiere decir en la calle, en la acera, pues también, pero puede ser en un bar, ¿no? Sí. O sea, afuera. En un centro comercial, en un restaurante, okay. En el aeropuerto, sí. Que ahí pueden pasar, sí, más claro, puede ser, puede pasar, o viene caminando y yo, ay, mire quién viene ahí. Se han contado historias de personajes muy famosos. Sí, claro. Mick Jagger y así. Y las obleas. Exacto. Cosas que pueden pasar. Andrés, listo. Felipe, ¿cuál es el famoso? Entonces la pregunta es esa, ¿cuál es ese famoso que usted se ha encontrado en la calle? No es necesario que le haya hablado ni se haya tomado foto, lo vio. Dijo, ay... ¿Y nosotros que trabajamos en la escena, se vale o no? Pues saquémoslo de ahí. Nosotros saquémoslo de ahí, saquemos, listo. Digamos, como a los músicos, no sé. A ver, yo me he encontrado a Uribe DJ, me lo encuentro... casi que todos los días en los pasillos de todo el mundo. Qué bendición, eres una persona, claro, muy bendecida. Alejandro Marín también, casi que a diario. Dayana Rodríguez, Cata Blanco, Alejandro Gari, Camila Gómez. ¿Qué es esto tan hermoso? Todos ellos. Tengo que pensar y te cuento. Bueno, está en bien. En estos días te cuento. ¿Tú? Gracias. No, a él no lo saco, porque me lo encontré en un contexto muy distinto al de nuestro trabajo. Ajá. Marilyn Manson. Tremendo, ¿y dónde estabas? En Chacha. Qué random eso. Bueno, aunque no, lo puedo entender, estaba de fiesta. Es que hubo un momento importante de Chacha. Y sí. Por ahí me encontré, ¿verdad? Pero así hay permiso. A Cerati, por ejemplo. Así normal, como hay permiso. ¿Me das permiso? Por favor, me pasas a las vueltas. Exacto. Así, yo creo que así del más. Y estaba de fiesta, Marilyn. Estaba de fiesta. Me imagino esa fiestica del en doctor. La cocina. Claro. Ok, entonces sí, yo creo que ha sido el más, ya. Sí, fuera del contexto, exacto, laboral, sí, ¿no? Que no, teníamos entrevista, no. Exacto. Iba yo para el baño y el hombre iba saliendo y fue como, oh, por Dios, es Marilyn Manson. Bueno, cuéntenos cuál es ese famoso o famosa que se ha encontrado en la calle ustedes. Exacto. En la calle, en un bar, en un aeropuerto, no sabemos dónde, pero... Que se usted lo ha dicho, lo vio. Cruzó. Lo vio y dijo, ah, exacto. Escuchemos a Julia Michaels, esto se llama Sorry to Me Too. I'm sorry to me too. Forever believe in you, I'm putting my trust in you. Well, now I got no reason to. Forgiving you everything and letting you take it from. ¿Está enamorado? Enamoradito el muchacho, Lenny Kravitz, con los buenos días, 103.9 FM está al aire, deseándole siempre lo mejor, esperando que todo se encuentre bien, como dicen los correos corporativos. Mi nombre es Alejandro Marín y es un placer, como siempre, acompañarles en las mañanas de la X con mi compañera Dayana Rodríguez y con mi compañero Andrés Juanito Salazar. Compañero. Ay, compañero, ¿cómo te va? Compañeros, bienvenidos. De mesa de trabajo. Hasta tu casa. Saludos a toda la mesa de trabajo. Exacto. Hoy me sí. encuentro en la ciudad de Pereira. Estoy visitando a la familia, estoy visitando el Coquito, como le dice Dayana. Es que Killer Mike el Coquito es... El Coquito es un perro que es, además, está comprobado que tiene uno de... los cocientes intelectuales perrunos más altos del departamento de Risaralda. ¿Ah, sí? Además, ¿cómo le dicen Killer Mike a un French Poodle? Es que está chistoso, es como... eso. Es Coquito. No, es en serio. Sí, no, y es un perro peligroso. ¿Qué hizo? Pero inteligente. ¿Qué puedes contarnos sobre su coeficiente? ¿Qué hizo? No, sé que puede casi que leer. Ok. Pero... mentalmente. Levemente. Sí. Es un perro lector. Ay, me alegra mucho que estés ahí con él. Sí, él está contento también. Sí, está bastante contento porque necesita un macho alfa a su alrededor. Sí, sí, sí. Yo no es que sea el más alfa de todos, pero hago alfa, lo posible. Eres alfalfa. Sí, yo soy más un bien. Macho alfalfa. Para los que no saben, alfalfa era un personaje del Tesoro del Saber mexicano. Era un burro, ¿no? Era el burrito. Sí. Sí. Sí. Saludos entonces, Alejandro Alfalfa Marín. Tú empezaste. Deseándoles lo mejor. ¿Cuál es la pregunta de hoy, Dirty? Volvamos a... refresquemos a la gente la memoria y preguntémosles cosas. En arroba la X más música, en Threads, en X. Es, ¿cuál personaje más famosa se ha encontrado en la calle? No es necesario que le haya hablado. ¿Cuál es el personaje más famoso que se ha encontrado en la calle? Es la pregunta del día de hoy. Sí. Con ella nos vamos hasta las, ¿qué? 11 de la mañana más o menos. Sí, señor. Deseándoles de nuevo una buena semana corta. Creo que es una semana corta. Sí. Y esperando que, vuelvo y digo, como dicen los correos corporativos, todo vaya muy bien. ¿Qué canción tiene por ahí? Venga, aquí está Texas Hold'em de Beyoncé. Vamos con algo de country pop, con el que seguramente se va a ganar el álbum del año, a mejor álbum, el Grammy a mejor álbum del año. Aquí está Queen Bee. Esto es Texas Hold'em y esto es Mañanas X. This ain't Texas. Everything but the girl en las mañanas de la X 103.9 FM. Un par de noticias ahora que suena electrónica, Dirty. ¿Viste la muerte de MC Conrad este fin de semana? Sí, señor. MC Conrad, uno de los íconos de uno de nuestros favoritos de la electrónica, el drum and bass. Sí, señor. Eso, y también se estuvo rindiendo un homenaje a una de las voces más importantes del house. Yo no sé si tú te acuerdas. Era el que empezaba a narrar frente a la importancia del house en... ajá. En la vida. Sí. Y era fantástico eso. Y era un productor que llevaba un tiempo importante, Chuck Roberts, que era esta voz que acompañaba This is house music, this is house. Fueron dos personajes importantes para la electrónica que fallecieron este fin de semana. Noticias de música y de tecnología también, el tema de la WWDC 2024, la conferencia de desarrolladores a nivel mundial de Apple, y muchas noticias relacionadas con inteligencia artificial. La compañía apuesta fuerte por esa tecnología, renueva sus sistemas, ha anunciado un acuerdo con OpenAI que tiene muy molesto al presidente de Tesla, Elon Musk. Todas las novedades que se presentaron en la WWDC de 2024 están ya registradas en todos los blogs de tecnología. Por supuesto, la inteligencia artificial ha sido la gran protagonista del día de ayer, pero también aparecieron en escena muchas otras novedades relacionadas a los sistemas y servicios de la compañía. Se presentó iOS 18, la más reciente versión del sistema del iPhone, que va a tener iconos y widgets que pueden adquirir el color de fondo de pantalla, un efecto oscuro, aplicaciones y widgets que pueden estar en cualquier parte de la pantalla. El centro de control se ha rediseñado con un acceso rápido a nuevos grupos de controles. Mensajes ahora es compatible con RCS. La aplicación permite dar formato a los textos, programar el envío de ellos. Fotos ahora va a organizar contenidos por temáticas. Los usuarios además pueden anclar las colecciones que ven con frecuencia. Los usuarios ahora pueden mover aplicaciones a una carpeta bloqueada y oculta. El iPad OS 18, la nueva versión del sistema operativo del iPad, recibió varias de las novedades de iOS, principalmente las relacionadas a la personalización y a las aplicaciones integradas. Tiene ahora una aplicación calculadora que va a permitir escribir operaciones directamente en app con el Apple Pencil, con el lápiz de Apple. También se van a poder tomar notas a mano alzada a toda velocidad. SharePlay ahora permite compartir pantalla de forma más sencilla. El Vision OS 2 es la nueva versión del sistema operativo de las Apple Vision Pro. También el WatchOS 11, la compañía de Cupertino prometió que sus relojes inteligentes serán mejores con WatchOS 11. El macOS 15, la nueva versión del sistema operativo del Mac, se llama macOS 15 Sequoia. El sistema abraza muchas de las novedades que vimos anteriormente, pero también hay novedades específicas como la continuidad que permite duplicar el iPhone en el Mac. El Mac puede recibir notificaciones del iPhone, las funciones de mejora de la imagen de la cámara web ahora van a permitir sustituir completamente el fondo. Passwords es una nueva aplicación que brinda la posibilidad de almacenar y gestionar contraseñas en el ecosistema Apple, entre muchas otras cosas. Y Apple Intelligence y Siri, que contó que la compañía liderada por Tim Cook finalmente ha dado a conocer su estrategia en relación a la inteligencia artificial, y esta tiene como eje a lo que han denominado Apple Intelligence. Siri ahora es capaz de entender el lenguaje natural, puede hacer peticiones como reproducir el podcast que le envió a uno la esposa o un amigo el otro día. El asistente también aprende de nuestro contexto para ser más útiles. La generación de imágenes es una realidad, nos permite tomar fotos de una persona, por ejemplo, para crear un mensaje para su cumpleaños con su rostro caricaturizado. Si estamos completando un formulario y necesitamos añadir nuestra licencia de conducir, podemos pedirle al asistente que busque una foto de nuestra licencia en la galería para añadirla fácilmente. Chat GPT va a estar disponible de forma gratuita en Siri de iOS 18 y macOS Sequoia a finales de este año sin una cuenta. Apple Intelligence está disponible en dispositivos equipados con procesadores A17 Pro y M1 en adelante. Esas, entre muchas otras, son las noticias que nos dejó la Worldwide Developers Conference de 2024 de Apple, y en Mañanas de la X, cuando regresemos, hablaremos de las noticias relacionadas con la muerte del Dr. Velázquez, un reconocido músico y emprendedor artístico que falleció este fin de semana asesinado. Estas son Mañanas de la X. Mañanas X está al aire. Sabrina Carpenter con Espresso en las Mañanas de la X, una de las figuras femeninas más importantes de 2024. Capturaron, Dirty, al principal sospechoso del asesinato del productor musical Dr. Velázquez y de su esposa. Sí, este fin de semana se iba a conocer el sábado la muerte del productor Daniel Alejandro Velázquez, como tú lo dices, más conocido en el mundo artístico como Dr. Velázquez. Esto sucedió en el municipio de Envigado, al sur del Valle de Aburrá. Asimismo, las autoridades confirmaron que el productor musical y su pareja sentimental Astrid Sofía Riascos fueron hallados sin vida en su casa en diferentes habitaciones. En algún momento se llegó a pensar que había sido feminicidio, luego un suicidio, pero de acuerdo a la investigación se confirmó que sería un crimen como un doble homicidio. Okay. La primera persona puede ser Julián Alberto Quintero Agudelo, quien fue encontrado por la policía en la escena del crimen bajo los efectos del alcohol, donde declaró que estuvo compartiendo con la pareja la noche anterior bebiendo alcohol y luego fue a salir a comprar más licor en la madrugada. Cuando regresó, los encontró muertos. Le dicen el tío, no tiene ningún parentesco, es el mayordomo de la propiedad. En estos momentos está haciendo pues toda la investigación, así que vamos a ver a qué lleva. Y pues hay que recordar que esta persona, el señor Dr. Velázquez, fue manager de reconocidas figuras, también empresario. Sí, fue manager de Blessed. Él fue, exacto. Él que fue, está muy de moda, ¿no? Sí, el señor. Bendito. El bendito. ¿Le dicen así? Así le dicen. No, claro, de verdad. Pues es que se llama Blessed en inglés, entonces obviamente es el bendito. El comunicado oficial lo compartió la disquera. Con profundo dolor informamos el fallecimiento de Dr. Velázquez, reconocido cantante, compositor, manager, empresario y soñador paisa. Dr. Velázquez fue un pionero en la escena musical de Medellín, siendo fundador de las más grandes y primeras casas de reggaetón en nuestra ciudad. Qué mundo oscuro ese, ¿no? Uf, sí, muy oscuro. Qué mundo oscurito ese reggaetón, amigos. Salen tantas cosas y lo que sale, lo que no sale, imagínate. Sí, esto es lo que sabemos, ¿no? Sí, señor. Pero mucha plata corriendo por esos ríos del reggaetón. Sí, es bien complejo todo lo que se esconde ahí. Hay géneros específicos, ¿no? Que tienen como un marco bien extraño a su alrededor. Y pues cuando ya tiene que ver con un homicidio, la cosa se pone más complicada. Ellos también piden en este momento prudencia, respeto por su familia, amigos y compañeros de trabajo. Agradecemos su comprensión y apoyo en estos tiempos difíciles. Pues ahí están noticias sobre el mundo del espectáculo en la ciudad de Medellín. Estas son las Mañanas de la X 103.9. Los Black Keys, que tuvieron que cancelar su gira de estadios por los Estados Unidos este fin de semana, produjeron noticia también. El baterista Patrick Carney dijo, nos jodieron. Sí, vi, sí, vi el tweet, sí. No dijo, nos jodieron, pero les tendremos noticias muy pronto. Mr. Carney era manejado por Irving Aisoff, uno de los ejecutivos más poderosos de la industria de la música en Hollywood. Y lo despidieron. Ya le está echando la culpa de lo que no es al manager. Pues, porque en realidad vamos a decir las cosas como son, Dirty. Sin ningún temor, Alejandro. No vendieron boletas porque la gente no los conoce. Y no están hechos para lugares muy grandes cuando se dan cuenta. Porque no tienen canciones famosas. Pero una cosa. No tienen éxitos. Dígame, Andrés, cuénteme. En parte, el hecho de que la gente no los conozca no es labor del manager. No, el manager hace los negocios y el manager claro, es el que pero le dice, los managers amigo. También tienen mucho marketing. Que ver con el tema de exposición, estrategia, alianza. Cuando es un manager de promoción. Ah, okay. Ya. Pero este es un manager de conciertos. Irving Azoff es un manager de conciertos. Entonces ellos dijeron, vamos a cambiar la forma en que nos vamos a presentar en lugares pequeños. Justo con esta noticia, entonces también sale que este ha sido, su más reciente disco no ha sido tan chévere. Y lo otro es el despido de su manager. Entonces son como muchas cosas pasando. Y este fin de semana se dio pues a conocer también la opinión del baterista, que es como, Sí. Pero pues para usted llenar auditorios grandes de más de 20,000 personas necesita ser conocido, muy conocido. Necesita éxitos, canciones. Usted necesita hits. Y los Black Keys no tienen esos hits. Sí, no. Lonely Boy es como su canción más exitosa. Lonely Boy es su canción más grande, ya. De resto, como dicen los viejitos amargados cuando ven a una persona con una camiseta de una banda de rock. Señor. ¿Qué? Dime tres canciones de la banda, pinche pendejo. Pinche pendejo. Sí, claro. Son mañanas en la X103.9 FM. Andrés, señor. Dígame señor. Cinco canciones de los Black Keys. Rápido, ya. No mires así, en el rápidamente, sistema. Rápidamente, sin mirar. Bueno, míreme a mí. Lonely Boy. Sí. Listo. Lonely Boy. La que acaba de poner. Está, bueno, Beautiful People, que es la nueva de su disco Ohio Players. Okay. Oye. Sí. Continúe. De su disco Brothers puede ser Brothers. Oye, y él lo está haciendo bien. Para tres, otra cuarta puede ser. Ahí me cuelgo. Tres. ¿Tienen? Es así de sencillo. Si la gente no se sabe cinco canciones del grupo, no le van a vender las boletas. Si no se llena. Y hablando de boletas, señor. Ya Paul McCartney, Andrés, anunció las fechas de Sudamérica. Ya, sí, el fin de semana compartió un video muy bonito. Sí, lindo. Y su página web se actualizó. Entonces, mira, va para Montevideo el 1 de octubre. Sí, Uruguay. Para Buenos Aires el 5. Para Santiago el 11. Chile. Para Córdoba, Argentina el 23. Y para Perú, Lima, Perú el 23. Mucha gente reaccionó frente a la negreada, como dicen por ahí, que le pegó a Colombia. Sin embargo, alguien, y he visto varios, dice, tranquilos, paciencia. Claro. Sí. Que es posible que en los próximos días se esté anunciando Brasil y Colombia. Así es. Sí, porque lo anunció Brasil y pues Brasil es una parada. Es obligatorio. Esta gira hace parte de su Get Back Tour que arrancó en el 2022 y que pasaría por estos lados entonces este año, así que calmasación, tranquilización. Sí, va a anunciar. ¿Sí? Va a anunciar, claro. ¿Tú sientes que sí va a pasar? Sí, va a anunciar, pero pues no ahora. No, lo está haciendo con tiempito porque pues igual él sí va a vender todas las boletas. Claro. Ya. Hay una cosa que tienen los artistas, es decir, hay dos cosas que hacen que un artista venda boletas. Una de ellas es canciones. Sí. Y la otra es show. ¿Sí? Sí, no. Sí. Obviamente el show es importante, pero ¿cuál es la otra cosa que hace que un artista venda boletas? Andrés. Además de sus hits. Sí. El amor que uno le siente. Reconocimiento, fama. Sí. Hay un factor crucial. Me parece fantástico. Hay un factor crucial que hace que un artista venda boletas. Señor. Se llama FOMO. Ah, claro. Querer estar ahí, participar, estar en el evento, tomarse la foto, cantar. Mi opinión es que el 60% de la boletería se vende por FOMO. Sí, y el 40% de la boletería se vende por música. Y pero así sea, sí, para un artista como Paul McCartney, que te conoces, claro, todo. No todo el mundo se conoce todo lo de McCartney. Es más, te voy a contar una anécdota. Señor. Este fin de semana hice una ronda de preguntas aquí en el barrio, en el departamento de Risaralda. En la Carendona. Ay, que me, te paraste en ahí. La Carendona, te paraste. En la Perla del Otún. Ok, te paraste y arrancaste. Venga, le me pregunto. Paré aquí en la esquina de la iglesia. Le dije al padre, venga. Venga, vamos a hacer un cuestionario aquí a la salida de misa. Usted también contesta. Sí. ¿Y la pregunta era? La pregunta era, dígame ya los nombres de los 4 integrantes de los Beatles. Ay, Alejandro, por favor, dime que sí hubo gente que no respondió. No, por supuesto que no, la gente no sabe quiénes son. Pero en Pereira se siente el rock. En ninguna parte del mundo, Dayana. Alejandro. Solamente en Inglaterra. Pereira, y esto es no rockera. Está mal. Quiero que lo entiendan. Yo no estoy odiando, no estoy haciendo hate. Quiero que lo entiendan, amigos. No está mal saber quiénes son, son los Beatles. No saber, exacto. Está bien, está perfectamente bien. No todo el mundo tiene que saber quiénes son los Beatles. Bueno, sí, también es cierto. A uno le pasa mucho que hay una canción que le guste y no tiene ni idea de quién la canta. Le pregunté a mi mamá. Mami, dígame los nombres de los 4 integrantes de los Beatles. ¿Qué te me dijo? John Lennon. Claro. ¿No te dijo ya. McCartney? No. Pablo. Y le dije, McCartney, mamá, McCartney me dijo, yo no sabía que él era de los Beatles. Ay, pensaba que era solo. Claro, le pregunté a mi hermana. Su hermana sí. Catalina. Mi hermana no sabía quién. No. Mi hermana me dijo, John Lennon, Mick Ringo Jagger. Star. Ah, bueno. No John supo Lennon. Quién era Paul McCartney, no supo tampoco George Paul Harrison, y eso pues que ella es profesional en yoga. Entonces debería saber. Kundalini. Claro, tiene todo que ver, relación directa. Le pregunté a mis sobrinas, les dije, ¿ustedes saben quiénes son los Beatles? Pero son, ellas son más pequeñas, ¿no? Sí, pero tienen 15 años. Por eso. Tienen 15 años y son australianas. Les dije, ¿ustedes saben, claro, quiénes son los Beatles? Me dijeron, sí. Le dije, ¿cómo se llaman? No tenemos ni idea. Pero ¿saben quiénes son los Beatles? Bueno, es que... Tienen una idea vaga ahí. Uno cree que tiene todo tres el mundo nombres sabe. De una banda, pinche sí, pendejo. Sí, es que y pasa mucho con los, digamos, a nosotros nos pasa mucho a las personas que nos gusta la música, como a los niños de 5 años, que los niños ni creen que todo lo que ellos saben, el resto del mundo lo sabe. Exacto. Es así de simple, es algo muy de nosotros, de la naturaleza, y creemos que así pasa. Sí. Ay, mire. Ahí te dejo. No, pues está bien, mientras sepa que son los Beatles. Yo entiendo que esto puede causar algo de escozor. También estuve en una reunión la semana pasada. Sí, señor. Que estábamos discutiendo lo del concierto de Paul McCartney, ¿no? Sí, señor. Diciendo, sí, ya. Madre, va a anunciar McCartney. Estábamos en una junta directiva con un montón de ejecutivos, seniors y juniors, adultos y jóvenes. Sí. Y varios de los ejecutivos jóvenes dijeron, ¿quién? No, puedo creer. Los ejecutivos adultos dijimos, McCartney. Uno de los ejecutivos adultos dijo, McCartney, le dijo al otro joven, Centennial, McCartney, ¿no sabe? Los Beatles. Y el ejecutivo sin ninguna vergüenza, porque es que tampoco lo hacen en serio. Como por taparlo. La ignorancia, ¿no? Es atrevida, pero es dulce, ¿no? Decían, ¿quiénes? ¿Los qué? Los Beatles. La gente no sabe quiénes son. Es como ya, es cultura general, ¿no? No es cultura, no, Dirty. Pero es como los Rolling Stones, ¿no? No, estoy seguro que no saben. Los nombres. Se pone la camiseta y uno les dice, perdón, dame tres canciones de los Rolling Stones, pinche pendejo. Lo entiendo, no saben. Sin embargo, si estás, creo yo, en el negocio de la música. Deberías saberlo. Eso sí es cultura general. Eso es dentro de la industria, pues. Exacto. Es como... Vamos con discos y mañanas de la X1039 y seguimos, como dice Andrés, departiendo aquí en este martes que parece lunes. Con los muy buenos días, aquí está Blue Monday. Atención, emprendedores con ideas de sostenibilidad. En el mes del medio ambiente llega la aceleradora 100 más de Bavaria, un programa que busca emprendedores con ideas para resolver retos de sostenibilidad. Inscríbete, ingresa ya a 100accelerator.com. Convocatoria abierta hasta el 30 de junio. Estas son mañanas de la X1039, esta de Clash, Dirty. Mira qué gran aniversario, es una canción tan chévere para bailar. Sí. No, es, sí, es claro. Arriba y es rica. Y cuando todavía no existían los celulares inteligentes, uno pensaba que lo estaban llamando. Claro. Porque tiene ese sonidito por allá a fondo. Ay, me están llamando, exacto. Es una gran canción y qué gran aniversario. Gran banda de Clash en las mañanas de la X103.9 FM. ¿A quién famoso se ha encontrado en la calle? Cuéntenos. Alejandro, tú. Pero no en tu contexto entrevistadístico, sino en serio has visto. No, puede ser en un aeropuerto. Yo me encontré una vez. Señor. Venga, le cuento. Me encontré una vez. Yo me encontré a varias personas famosas en la calle. ¿Tú una vez? Una vez me encontré súper prendido. Ok, ¿ves? Es divertido. A Dave Matthews. ¿Ah, sí? Oh. Pero acá sí. No. En un Chili's, en un restaurante de un aeropuerto en Los Ángeles. ¿Ves? Es que el aeropuerto es un gran lugar. Una vez me encontré también a este señor bigotudo de Crosby, Stills, Nash & Young, David Crosby. Uh-huh. Ah, sí, él tiene como estos realities horribles. No. Él no es. Ah, ya sé quién es. Ya me vi. Crosby, Stills, Nash & Young. Me lo encontré en un viñedo. Ok, normal. Y le dije, ¿usted es David Crosby? Me dijo, no, yo no soy David Crosby. Yo le dije, yo estoy convencido de que usted es David Crosby. No soy. Dijo, no, yo no soy David Crosby. Le dije, usted es David Crosby. Y así pasaron toda la mañana. Sí. Señor. Seguro no quería que lo reconocieran. No quería que lo reconocieran. Pero es muy difícil porque él tiene características especiales que lo hacen único. Además, pues era un viejito cacreco. Sí, no, él no va a querer relacionarse nunca. No va a querer relacionarlo. Bueno, ¿y qué dice la gente, Dirty? Mira, Joana dice, vivo en Italia hace ya unos años y en unas vacaciones estaba Leonardo Bonucci en el mismo hotel. ¿Quién es Leonardo Bonucci, para empezar? Comencemos por ilustrarnos en las lides del entretenimiento italiano, porque no tengo ni idea quién es. Es un ex futbolista italiano. Ok. Mr. Bonucci. Exacto. Benvenuto a la Italia. Laura dice, caminando al lado de la playa conocí a Stromae, su esposa y su hijito, gracias a mi perrita. Chévere. Le llamó la atención. Así la familia entera. Ay, mucho gusto. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Francisco dice, iba yo muy tranquilo, un 6 de mayo del 2019. Con fecha y todo, muy bien. Turisteando en Nueva York cuando me encontré a Thalía saliendo de su hotel para el Met Gala. Y wow. Tiene foto. Fantástico, sí, muy bien. Sí, dice por acá en Ortiz, una vez me encontré a Oscar Córdoba y en otra ocasión a Julián Telles. Futbolistas colombianos. ¿Quién es Julián Telles? Futbolistas colombianos, también. Consagrados. Ok. Alex dice, buenos días a la mesa de trabajo. Mira, dice. A la mesa de trabajo, muchas saludos gracias. A la mesa de trabajo. Esta es la X. He visto a Alejandro X, Marín. Mesa de trabajo. Alejandro Marín, Uribe DJ y Natalia París. ¡Eso! ¡Vamos! Vamos con discos. Si usted continúe opinando en la mañana de hoy sobre aquellas personalidades famosas que se ha encontrado en la calle aquí en las mañanas de la X, cuando regresemos, vamos a presentarles lo nuevo de Eminem. Vamos a oír lo nuevo de Eminem. Se llama Houdini y está inspirado en una canción clásica de Steve Miller Band, ¿cierto? Sí, señor, ahí sí. Escuchemos. La base, oye. Es fatídica. Es terrible, pero le fue muy bien, Alejo. Entró al número 2 en el Hot 100. Abracadabra. Se metió. Sí, se metió. Como olímpica. Aquí está Judith. Well, look for the store grown way. Little baby devil with the fork tongue. And it's sticking out, yeah, like a sore thumb. With a forehead that it grew horns from. Still a white shirt. Pulling up in a Chrysler to the cypher. With the flex perks and a Bud Light shirt. Lyrical technician and electrician. Y'all light work. And I don't gotta play pretend. It's you, I make believe. And you know I'm here to stay, cause me. If I was to ever take a leave, it would be aspirin to break a feed. If I was to ask for Megan Thee Stallion, if she would collab with me. Would I really have a shot at a feat? I don't know, but I'm glad to be back like that. Abracadabra. If I'm my last trick, I'm about to reach in my back, bruh. Like abracadabra. If I'm my last trick, just like that, and I'm back, bruh. Now back in the days of old me, right around the time I became a dopey, ate some codeine as a well, coping, suficiente, lo nuevo de Eminem, se llama ya. Houdini. Y ya, para eso escuchamos la original, que es Abra Cadabra. Sí, la canción, ¿tiene más samples o no? ¿O es solamente Abra Cadabra de Steve Miller? Pues hasta el momento la que se reconoce es ella. Pero o sea, no hay otra canción, no tiene sí, alguna no. otra cosita ahí mezclada. Por ahora no, pero lo que te digo, se metió en el top 10, arrancó este fin de semana en el segundo lugar, bajó a Tommy Richman con Million Dollar Baby, Shabuzi quedó en el cuarto con A Bar Song, en el 5 Not Like Us, de Kendrick Lamar en el número 1 sigue, Post Malone con Morgan Wallen y I Had Some Help. Y pues Eminem, que sabes, estaba hablando con Andrés que la gente quiere eso, quiere como chiclecito y quiere no, y lo conocido. Es idéntica, Without Me. Esa. Sí, I created a monster. Sí, tiene señor. Una interpolación de él mismo. Exacto. You want shitty, I'm chopped liver. Exacto. Por eso, sabes, te identifica. Sí, sí, sí. Es, no requieren ir más allá. O sea, él dijo, amaneció un día y dijo, quiero como volver, que hago, pero no quiero hacer nada que me cueste mucho. Voy a echar una canción que sea pegajosa, clásica. O sea, despertó con la canción. Y algo que ya me haya funcionado, me eche para acá, tin, tun, tan, y hágale. Y mira, ya. Es interesante como, ¿y la produjo Dr. Dre otra vez o no? Ya te busco. No tiene que ser Dr. Dre. Cierto, eso es para siempre. Sí, esas son de esas relaciones para siempre. Producers, no, dice Luis, Luis Resto y Eminem. No sale. Ah, ok, no está Drake. Oh. No. Es, no es decir, van a la fija. Exacto. Exacto. No buscan innovar, no necesitan tampoco. No. Porque ya. Miren, de una se trepó. No, y es lo que la gente también quiere oír. Es lo que la gente quiere. La gente no quiere oír cosas nuevas. No, y no quiere irse por allá, analícele la letra, mire la caída en la nota 5. No, quiero pasarla bien, oír esa canción que me suena algo conocido. Algo familiar, algo de hace 40 años. ¿Qué es un Además, poco? Porque hay que decirlo. Señor. Abra Cadabra de Steve Miller es horrible. Pero es no la es tan peor mala. Canción de Steve Miller. No, no, es horrible. Es de las peores canciones que ha dado los finales de los 70 y los 80 a defecios de la música anglo, Abracadabra de Steve Miller. Y sabes también que, porque estaba analizando, salió la taquilla de Bad Boys, Ride or Die. Claro, Ride or Die, otro super éxito. Oiga, le fue bien a... Y es eso mismo, Alejo, es lo mismo, es la gente, porque hablábamos de Furiosa, le fue mal y no sé qué, y es el cine que está pasando. No, la gente quiere ir a ver algo que lo entretiene, que ya conoce. Ahora, sí. Hay que decir una cosa con relación a eso. Sí. Tengo que decir algo con relación a Bad Boys 4, Ride or Die. Sí. Y es que el trabajo de prensa que hizo Will Smith... Ah, bueno, eso sí hizo toda la diferencia. Sí, porque sí. En estos momentos tan difíciles para la industria del entretenimiento, donde hacer que una película supere su presupuesto de realización en el primer fin de semana, entendiendo la crisis por la que está pasando el cine, y en particular ese cine de Hollywood, no es una tarea fácil. Completo. Ahí entendí un poquito la fiebre y la saturación de Will Smith en las últimas 3 semanas en redes sociales. Funciona. Porque si no hubiera sido por esa saturación, la gente no le va. Sí, es cierto, mira, debutó con 56 millones de dólares solamente en Estados Unidos, muy por encima de la estimación que era 30 millones. $110 millones de dólares a nivel internacional. Exacto. Y la película se gastó $100 millones, entonces ya tienen break even y ya tienen ganancia. Y para su primer fin de semana, entonces también se habla de lo que viene, que van a recuperar lejos. Claro, no, es que se fue con todos los fierros, o sea, Messi, metieron a influenciadores latinoamericanos que mueven números. Sí, por ahí lo vi hablando con Lily Pons. También estuvo con... Sí, todo muy latino también siento, que obviamente es un público al que le quieren pegar e ir a la fija. Claro, es que ese público... Yo amo a Mike Lowry. Sí, hablamos. Yo soy muy fan de Mike Lowry. Y tú vas a ir a cine a verlo, ¿cierto? Yo voy a ir a cine a verla, eso espero. Claro. bad sí. boys, bad boys. Y es what eso, exacto, what es you eso. Gonna do when they come for you. Es lo mismo que pasa con esta canción, es algo que no es desconocido, tú sabes a qué vas, la vas a pasar bien, no tienes que pensar más allá. Es horrendo, pero chévere. Pero es chévere, ya, y está bien. Y me alegra mucho por él, de verdad, el que le está haciendo mucha fuerza a él. Estas son las mañanas de la X-103.9, la plataforma Discogs que se encarga de revisar y de catalogar los discos de vinilo de la comunidad vinilera del mundo. Hizo su repaso por los discos más valiosos en su plataforma en mayo. ¿Tienes alguno? No tengo ni uno de esos discos. ¿Cuál es el más valioso? El más valioso es una caja de lujo de Led Zeppelin que consiste en todos los sencillos y todas las canciones del reconocido grupo británico en edición de 45 revoluciones por minuto. ¡Ah, linda, chiquita! Vinilo de 200 gramos, 45 RPM, menos de 500 unidades se hicieron originalmente. Es una cajita tipo cofre y trae, como les digo, todas las canciones de Zeppelin, pero en 45. ¡Qué belleza! ¡Lindo! $11,500. Ya te digo, digamos que el dólar está en estos momentos, digamos, redondeamos, 11,500 por 4,000. $46 millones de pesos. ¿Qué? 46 melones. Mucho los caro. Pagaría gustoso. Mucho caro, mucho caro. ¿Sí los pagarías? No, yo los con plata yo también. Por esa cajita de Led Zeppelin pagaría los 46 palos. Uf, Alejandro. Me quedo con esa cajita sí o sí. 46 millones. Uy, 46 melones de pesos está costando la caja más valiosa en estos momentos en el mercado de los vinilos, seguido en el puesto número 2 de la edición de 7 pulgadas del primer EP de Joy Division, que se llama An Ideal for Living. Solamente se prensaron 1,000 copias. ¿Cuánto cuesta? Y antesito se habían acabado de cambiar el nombre porque originalmente se llamaban Diana. Rápido, rápido. Enjoy. Me corché, compañera, compañera. Sé, perdóname, te he fallado. ¿Cómo se te llamaban? Fallado, se llamaban Varsovia. Claro, es que es muy difícil. Warsaw. $8,700 cuesta 8, el primer EP de Joy Division. Espérate, te digo. 34,800,000 pesos. 34 melones. Los está pagaría bien, gustoso. También, también. Sí. Están votados, pues. Pues puesto, es que sí. Sí. Ah, sí. Toca, es puesto que número 3 para The Velvet Underground de Nico. Una edición especial que dice para disjockeys de radio. Ah, no, ya con eso ya nos compraron. Ya nos compraron. Bella. Tiene en la portada un sticker que dice, muestra para el disjockey. Claro. Que originalmente llegaban a las emisoras de radio una muestra que decía, no es para la venta, ¿te acuerdas? Prohibida Diana? Su venta. Muestra promocional prohibida su venta. Muestra promocional prohibida su venta. Y uno se iba al este centro y lo tiene venía. El sticker, es la portada famosa de The Velvet Underground, que es el banano. Qué increíble que esté eso ahí. Andy Warhol. La portada de Andy Warhol, del bananito. Y dice, no, dice, prohibida su venta. Y mira. Ahí está, $8,000. $8,000, entonces sí, 32 pues, millones. Ajá. Ahí sí, ya no los pago. Yo sí. ¿En serio? Uy, claro, esos tres discos, me quedo con ellos. Pero ven, ¿es vinilo? Es vinilo, claro. Sí, claro. Discos de vinilo, los tres discos de vinilo más importantes y más caros del mes de junio, para arrancar el mes de junio, según Discogs, y la nueva canción horrenda de Eminem, junto con Will Smith y Martin Lawrence, llegando al puesto número uno de la taquilla en los Estados Unidos y en el mundo con Bad Boys 4. Estas son las mañanas de la X. Fred Again con Adore You. Oiga, me han puesto quejas por Adore You. Creo que vamos a tener que bajarla de la programación. Porque estuve monitoreando. ¿Quién se queja? Pero es como yo sé que personas. Son dos o tres personas, sí, lo sé. Pero ustedes saben mejor que nadie, porque ustedes son más influenciados que tú tienes. Ustedes dos, sobre todo. ¿Qué? Yo ya he dejado de ser influenciado que tú tienes. Más que todo. Pero sí. Sí. Pero ustedes dos. ¿En les qué sentido? Dicen algo en redes sociales, en particular cuando es chévere. Y creen que todo el mundo piensa lo mismo. Porque me aferro a las cosas positivas de la vida. Nos alimenta el ego, nos alimenta la autoestima. Nos alimenta el ego. Ustedes se alimentan su ego a punta de tweets. Porque prefiero. Yo los he visto a los dos. Prefiero lo lindo, prefiero lo amable que lo feo, lo rechazo de mi vida. O sea, ¿usted está queriendo decir que los tuiteros nos mienten? Sí. No. Bueno, Twitter miente mucho. No, ¿por qué? Pero eso sí es verdad. Pero se están quejando porque suena mucho, porque es fea. No, que porque es horrible. ¿De qué está porque hablando? En serio, y me pareció tan asombroso. Uno se va convencido. De que es buena. De que la canción es una canción que todo el mundo tiene que conocer y que es una gran canción. Siento aquí mucha agresividad. No, hay que, ¿qué canción la de Fred Again? Cuando de repente empiezan a salir los detractores a decir, qué canción tan horrible, como insoportable, una, esa Adore You de Fred Again, por favor, no la pongan más. Y yo decía, no puede ser, yo pensé en serio que era una gran canción. Que son los mismos que escuchan Mago de Oz. No, son los mismos que... No, señora. Está bien, no la vamos a poner nunca más, no. Y va a morir en el olvido por su culpa, oyente. No, mentiras, pues sí, a veces ya suena... Está bien. Andrés, mírame, asumamos las cosas con madurez, con y honor, profesionalismo. Con hidalguía. Y borra ya esa canción y prohíbele a Fred Again sonar. No, yo me gustaría que hiciéramos una encuestica a través de chévere. Nuestra red social. Bien. Hagamos la encuestica, hagamos... Un social la encuesta, listening. Sí, un social media experiment, okay. Un experimento de redes sociales aquí en Mañanas de la X 103.9, y pido por favor que nos ayuden. Pregunta normal, ¿a usted le gusta Adore You de Fred Again? Sí, no. Exacto. ¿Sí? Ok, listo. ¿Le gusta Adore You de Fred Again? Y podemos poner, necesitamos una historia en Instagram. Ajá. Con Andrés. La encuestica. Bueno, Andrés te colabora. Dayana te colabora. ¿Cómo que? Ustedes son los expertos en redes sociales, ayuden. ¿Tú cómo me has visto a mí experta en redes sociales? No. Es que no, podemos poner una fotico, podemos poner un... Bonito, cariñito. Podemos poner una foto de Fred Again, o sea, no tenemos que ser nosotros los que, ¿no? Y ponemos la canción de fondo, Andrés, en la historia. Listo. Ponemos fotico de Fred Again. Sí, y cajita. Ponemos... Y ponemos encuesta. Creo que es encuesta. Ahí encuesta sale, mejor. Sí, ahí te sale. En Instagram, arroba la X más música, échenos una manito para ver. En Twitter si... también, sí. ¿Ah? En Twitter también. Y en Twitter. Listo, en Twitter. Perfecto. ¿Qué cree que va a pasar? Que va a ganar, que les gusta. Yo voy es fin. Probable que gane que el me gusta. Pero me gustaría. Ahora. Señor. Ojo. Necesitamos que la muestra sea representativa. Esto no puede ser como que sí, no. A 20 personas y dos personas dijeron no. Necesito por lo menos 1,000 respuestas. Si no hay 1,000, no sirvió si de nada. Si no hay 1,000, la canción se queda. 1,000 respuestas, estamos. Sí, necesitamos 1,000 avaros. No, pero está bien porque Alejo dice, si no hay más de 1,000, igual seguimos con la canción. Si hay más Exacto. de 1,000 que digan que no. No digo que haya más de 1,000. Es que digan que no. Me refiero a que okay. necesito que 1,000 personas contesten la pregunta. Listo, señor. Y no importa que conteste sí o no. Pueden contestar lo que quieran. Pero pongámoslo otra vez para que la gente sepa cuál es. Listo. No, vamos a ponerla otra vez, Andrés. ¿Qué le pasa? Listo. O sea, más, le va a hacer coger más pereza a la cancioncita, hombre. Pereza, hombre. Dos personas. Si hay pero, gente que no pero le gusta Pero sí debo decir algo, y es que cuando Fred Again se va... O sea, él quiere... Bueno, no sé si él, pero lo que lanzó con Tengo Anderson miedo. .Paak... ¿No te gustó? Ya esas cositas no me empiezan a gustar. Me empiezan a disgustar. Bueno, entiendo. Yo es que no he escuchado lo nuevo de Anderson. Escuché lo nuevo de Bon Jovi. Ay, Forever. Escuché el disco entero. Ay, tengo sí. Yo vieron el video de él, lo invitaron a cantar y no le llega la nota, anda con Ay, un qué pesar, qué como pesar. Un spray. Duele mucho. Es doloroso porque él se voltea y él trata de meterse cositas para llegarle. Su garganta le aguante y estuvo en entrevista y sí habló con Shane Lowe. Tiene fe, pero no le va a alcanzar la fe. No, ya no, ya no. Mire, tengo que decir Señor. Algo sobre el disco de Bon Jovi. Señor, lo escribí en mi threads este fin de semana, lo voy a buscar para no equivocarme. Ok, a ver. ¿Te gustó? No. No me gustó. ¿Por qué? Falta Richie Sambora. Ah, bueno. Falta bueno, Sambora, mire, le voy a decir una cosa. Bon Jovi nos dio algunas de las canciones más maravillosas de nuestra juventud. Nos dio Living on a Prayer, You Give Love a Bad Name, Runaway, Blaze of Glory, Keep the Faith. Es que es muy difícil. Cama de Rosas. Sí. Nos dio Always. Always. Nos dio Have a Nice Day, It's My Life. Ese señor, a mí no me importa que ese señor ya no cante como cantaba cuando tenía 19 o 20 años. No me importa. Está bien, estás bien. Le celebro. Es más, ese señor puede venir a Bogotá. Vamos. Y cantar con autotune. Vamos. Puede cantar con autotune. Y yo le compro la boleta para ir a verlo. Ahí estoy también. Porque su disponibilidad de corazón para seguir entreteniendo al mundo es algo digno de respeto, de cariño y de agradecimiento, de gratitud. Pero además, Zambora debería acompañarlo en ese viaje de regreso. ¿Será? Zambora debería volver nada más para acompañarlo a cantar sus cancioncitas, así no las cante al mismo tono. Eso sería lindo, Alejo. Sí. Eso sería muy bonito. El disco entero es un disco bonito. ¿Qué pasa con ese disco? Que Bon Jovi regresó con la adultez, con sí, claro. Sí, con, ¿se oye viejo? Con la vida adulta también. Hay una canción que se llama, creo que se llama Kiss the Bride. Okay. Y es, creo, ¿para su estoy hijo? Suponiendo que es sobre llevar a su hija al altar. Ok, sí, puede ser también. Qué cosa tan conmovedora esa canción. Dale. Es muy conmovedora. Ahora, no tiene el rango de voz, no lo tiene. No importa. Pero no importa. Sí, hay muchos que ya no llegan, mira. Sí, no Axel importa, Rose, está bien. Normal. No tiene que hacer mucha fuerza. Óyela, el hombre. Óyela. Lo único que tengo que decir es que Richie Zambora era el corazón de ese grupo. Ay, Alejo, los dos, escucha. Esta es la de... A ver. Kiss the Bride. Okay. Kiss the Bride. Oye, oye. El hombre entregando a la hija en el altar. Oiga. It were a thousand miles. My beauty kind, your eyes deep like me, your life is Kiss the Bride. Eso es del nuevo disco de Bon Jovi, el hombre entregando a su hija en el altar. Y su corazón también se nota. Ay, bueno, no, pues ahora, quién sabe si le aguante para gira y la haga. Porque él tiene fe, vuelvo y digo, tiene esperanza. Sí, pues vamos a ver, en todo caso nosotros... Bueno, ya está la encuesta. Tenemos la fe puesta de que tenemos una audiencia activa en redes sociales de más de 1000 personas. Vamos a ver. Vamos a ver qué tan lejos puede llegar. Miren, vamos a hacer la encuesta en X. Ya está. Bien, okay, la encuesta ya está en X, ¿y qué dice? Está empatado, 50-50. Ay, ay, ay. Está empatado 50-50 y hay dos personas que contestaron. Hay 14 votos. Eso está muy poquito. Ahí va, pero no, la acabamos de poner. Tenemos casi 1,000,000 de personas en X. Quiero ver que por lo menos, ¿cuánto es? ¿Qué? 1,000 personas de 700,000 personas, ¿cuánto es? ¿Como un 1%? No. ¿Por qué te metes en esos menos lugares matemáticos? Mucho menos. Mucho menos. El 1% de 700,000, no, yo no me voy a meter ahí, pero no, puede ser. No, no, salta. ¿700? Bueno, salta, algo así. Salta. Exacto. Por eso. Pues va, ahí vamos. Mira, de aquí a las 11 que se manifiesten. No, o sea, se si, no tenemos 700 personas contestando en una red de 700,000 personas una encuesta, estamos muy jodidos en esa red. En serio. O sea, de verdad que no hay cómo. Pues toca, no, yo tengo fe, yo tengo fe. O sea, no, no vale la pena y seguir gastando pólvora en gallinazos, como dicen. Ya, no, vamos a lograrlo, claro que y sí. Y vamos mira, a ver en minutos. Ahora, en Instagram somos como 170,000. Sí, sí, sí. Ahí en Instagram somos como 170,000. De manera que 1,000 sí sería como el 10%. ¿No? 7,000 es el 1% de 700,000. Sí, no le puedo creer. Por eso le dije 1,000 es María. Mucho menos. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. 1,000 es no mucho menos. Uf, no me decepcione. Bueno, vamos entonces. Estoy buscando que por lo menos 1,000 oyentes me contesten. No, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr porque ¿cuánto quiere apostar aquí a que van a contestar 100? No, porque ya pasamos los 130 votos. ¿Dónde? Llevamos en Twitter. Llevamos cinco minutos. Te invito a que vayas. En Instagram sí es mucho menos. Yo creo que vamos. Te invito a que vayas a mi. Te invito a que vayas al. A mi fiesta de Twitter. No faltes. Tenemos 240 visualizaciones. Vamos a arrasar como Thalía. Vamos arrasando como Thalía. Entonces, la pregunta de hoy tiene que ver con gente famosa que usted se ha encontrado en alguna parte. Y también tenemos encuestica. ¿Quiere que. ¿A usted le gusta Adore You The Fred Again? ¿Le gusta Adore You The Fred Again o no? Listo, ahí está. Necesitamos por lo menos 1000 votos. Exacto. Como para poder creerle un poquito a la encuesta. Aquí está Gwen Stefani con Akon. Esto se llama The Sweet Escape y estas son Mañana Sex. If I could escape, I would, but first of all, let me say, I must apologize for... En Al Costo, únete a la innovación que te hace la vida más fácil y emocionate con tus productos Apple favoritos que presentan la siguiente sección en la X. Una noticia, una sección de noticias varias con Al Costo. La primera, Dirty, es la vacuna combo de COVID y gripa, ¿viste? Oye, vi Moderna, ¿no? Moderna. Que le fue bien, hizo sus primeras pruebas, COVID-gripa. Y okay. Está funcionando hasta el momento. ¿Qué más efectiva que los... las primeras? Que los shots solitos, ¿no? Entonces, está... Ya yo pues. Soy amiga de las vacunas. Las vacunas... ¿Se van a vacunar chévere. Con este COVID flu? Sí, sí, COVID sí. COVID flu combo sí, shot. Sí, ayuda. Ay, me pego. No me gusta yo estar también, enferma. Yo también le entraría ahí a la inyeccioncita porque... qué pereza una gripa. No, no. Es horrible. No, lo bota uno mal. Ustedes son mis testigos como furiosa. Sí, allá no estuvo horrible, en cama. Horrible. No. Yo sí agradezco el poder de las vacunas. La y ahí estaré. Sección de noticias varias en Mañanas de la X 103.9 FM con huelga de los trabajadores de los puertos en los Estados Unidos. Va a haber huelga. 45,000 empleados de los puertos en los Estados Unidos. Uf, el sindicato fuerte. Que representa más de 45,000 empleados de los puertos cancelaron charlas ayer. Ok. Y pues parece que el tema tiene que ver con inteligencia artificial. ¿También? Maquinaria automatizada. Claro, ahora las protestas se van a ir muy a ese lado. Sí, claro, todo va a jalar para allá. Los trabajadores. Otro que protestó este fin de semana fue Elon Musk, ¿no? Diciendo que... Está bravo. Que se va de frente a pelear contra Apple porque utilizaron ChatGPT. Pero pues las empresas son, no sé... Está bravo. Tienen poder de decisión y si hicieron primero el negocio, a lo que le da rabia es que lleguen primero. Que no lo hicieron con él. Exacto. Le enoja profundamente... Que le ganen en la jugada. Si ese sea un desastre, hace como 2 semanas estaba preguntando que si volvía al nombre de Twitter, ¿viste? Sí, sí, sí. Si le cambiaba a ex, como... En fin. Está muy bravo. Muy, muy bravo. Dice que entonces que va a cancelar a Apple. Y ¿te acuerdas que ellos igual tienen ahí un tema con el App Store? Ellos cobran más porque él dice que el App Store se queda con una... platica importante, entonces por eso si lo van a bajar por ahí, tienen que pagar más. Y está pues regando el cuento de que ahora sí es imposible que Apple garantice la seguridad y la privacidad de sus usuarios porque están usando OpenAI. Ahora, lo que pasa es que estaba leyendo frente a la presentación que hizo Apple, específicamente cuando Tim Cook presentó lo de la inteligencia artificial, que casi todo se va a manejar internamente en el aparato, más allá de lo externo. Okay, entonces aseguran, que ellos siempre han tenido eso sí no hay nada que hacer, un bastión y es la seguridad. Y contra eso, y hemos visto, somos testigos, aseguran que la seguridad va a seguir siendo prioridad en este tema de la inteligencia artificial. Ahí están algunas noticias varias con Al Costo en la mañana de la X. En Al Costo y Catronics somos hinchas de estar siempre conectados. Descubre el inolvidable iPhone 11 de 128 GB en color blanco o negro. Tiene un sistema de 2 cámaras con ultra angular y modo noche para capturar momentos inolvidables con una calidad de imagen que te sorprenderá. Aprovecha hasta el 15 de junio y llévalo por 1.919.010 pesos. Al Costo. Hiper ahorro siempre. Consulta términos y condiciones en costo.com. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. Va a regular nuestra encuesta. ¿Será? Nos claro quedamos que como no. en 27. ¿De qué estás hablando? No es verdad. Mira, dice que en estos momentos tenemos 1400 visualizaciones. Sí, 300. Eso es muy poquito. Yo tengo. Un momento, por favor. Esto es lo que yo veo. Esto es lo que yo veo en mi pantalla. 347 votos. Está flojo. Muy flojo. Llevamos 15 minutos. Está bien. Y va ganando que si les gusta. Pero por un margen muy pequeño. Bueno, sí. 57,5 de la gente dice que le gusta Adore You de Fred Again. Sí. Que la ponemos aquí en la X. Este fin de semana, dos o tres personas se quejaron en redes sociales diciendo qué pereza de canción. Bueno, si no saben cuál es, la podemos poner. No la vamos a poner otra vez. Hay gente, es muy gracioso, porque por ejemplo, yo solo hice que no. Hay gente que está. Lo curioso también de estas encuestas es que la gente las contesta. Sí, o sea, la gente tiene que opinar. O sea, sí, la gente no solamente le da clic. No solamente es votar y ya. Habíamos quitado la opción de porque se les tocaría morderse los codos. Por ejemplo, Jennifer Garzón dice: me encanta Fred Again, pero esa es regular. La repiten mucho también. Mejor la nueva con Anderson .Paak, que no le gusta a Andrés. Yo, esto sí, todo no. Es un tema muy complicado porque es que hay que darle gusto a Andrés. Sí, es complicado, es complicado. Entonces, vean Instagram, sí. Va así, 45 votos a favor, ¿y cuántos votos contra. Van? Yes. 29 sí, en contra. Van 29 en contra. Muy bien. 45 pues, más 29. Están muy flojitas. Mira, falta de engagement. No, es de 25, dice, nos encanta con mi esposa, nos alegra y la cantamos juntos. Guido Sepúlveda dice, pues le cuento que para mí la canción, el coro dice, hay pollo asado frío. Hay pollo. Que saludos desde Mesetas Meta para Guido, un abrazo muy grande. Alejito Rojas dice, hay otras que se aburren, la de Beyoncé, la nueva de Tracy Chapman, no, pero Alejo. Pero eso ya salió hace rato, no, es que también. Es que hay gente odiadora. Tienen una distorsión. Sí, no, así ya no lo vamos a leer más, solamente vamos a tener los números. Las primeras veces pensé que era un comercial de McPollo. Ahí está, no y buena que idea. Pensaba que era largo, que siempre que comercial tan largo. Fantástico, dice Canan, es buena. Hay otro que dice, Andrés dice, a muerte con Fred Again. ¡Vamos! Mientras Miller dice, cosa más inmunda. Mauricio no dice, horrible y no escucho Mago de Oz. Está bien, no hay ningún problema, Fantasmas del Caribe, ahí ya queda. Ángela dice que cuando la ponen, baja el volumen. ¿De verdad, Ángela? Ángela, esperábamos de ti. Exacto. Alex Saldar dice que la quemamos junto con el verbo aterrizar. ¿Ah, sí? Aterrice. ¿Sí? ¿Quién nosotros dice aterrizar? Verbo, yo creo que todos. Aterrizar. No, sí, yo nunca digo aterrizar. Neider Yesid dice que esa canción es demasiado empalagosa. Es como su nombre, Neider Yesid. Chévere, buen nombre, me gusta. Martín dice, ay, me pareció bonita. Sí, muy bien. Carlos dice que nosotros nos encargamos de que muchos odiemos Adore You. Es que él es odiador, tú lo ves y nada le gusta, todo le molesta, es de esos sí, además tiene cara de... No, y ya ha pasado. De joven cabal. Y es de los que arroba a todo el mundo, pero no, nunca dice nada positivo, nada bueno, así sea de su vida. ¿Destructores sí. No, ojo, también me gustaría ver otra gente que no sean los de mismos. Siempre. Sí, o sea, los queremos, todo bien, pero... Algunos. Otros son hartos. Ese es el problema, como es difícil. Todo es muy difícil en estos momentos. Sí, pero bueno, sigue igual. Mira, 400 un voto, ya nos acercamos a los 500. Ahí vamos, yo creo que sí logramos los 1000. Mira, si llegamos a los 1000, desayunamos rico hoy. Estas son mañanas de la X103.9 FM, la X más música. Continúe contestando a las preguntas innecesarias que tenemos para hacerle en redes sociales. Gracias.